se llamaba Charlie. La encontré en la calle tendida y lloró de hambre, Charlie. Temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di mundo nuevo, esperanzas y calores en mi seno. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé. Presté cuidado, poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado, Charlie. Mas tus ansias de vuelo te llevaron a volar libre hacia el cielo. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, le llamaba Charlie. La encontré en la calle tendida y lloró de hambre, Charlie. Se marchó de mi vida, vivo esperando que regrese algún día. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé. Tuviste suerte al cruzar.